si la quiero. Le digo ahorita. En mis labios tu nombre es silencio que me hace callar, intentando guardar el secreto de tu amor y el mío. Nuestros cuerpos que ya se conocen, se saben hablar. Sin palabras tus ojos me dicen las cosas que han sido. Dos extraños fingimos que somos ante los demás. Dos actores de un drama común y un papel estelar. Tú con él, yo con ella del brazo, ¿quién lo puede decir? Que escondida eres mía totalmente como yo soy de ti. Amante secreto, viviendo el tormento de este amor prohibido. Amante secreto, fingiendo, escondiendo lo que ambos sentimos. Amantes secretos, ladrones de besos. Somos simplemente como delincuentes de este amor secreto. Amantes secretos, viviendo el tormento de este amor prohibido. Amantes secretos, fingiendo, escondiendo lo que ambos sentimos. Amantes secretos, ladrones de besos. Somos simplemente como delincuentes de este amor secreto. Dos actores de un drama común y un papel estelar. Vaya qué historia. Amantes secretos viviendo el tormento de este amor prohibido. Qué pena de este amor que hay que callar, por comentarios evitar. Amantes secretos viviendo, escondiendo lo que ambos sentimos. No la puedo llevar al cine ni a un restaurante para evitar un bochinche. Amantes secretos. De verdad que la quiero. Somos los dos. Amantes secretos, fingiendo, escondiendo lo que ambos sentimos. Chica, cómo sudamos, cómo gozamos, cómo temblamos de pasión. Oye, te espero allá donde tú sabes, a la misma hora.